estaban dos temas de Pinochet. Disculpen ese entre medio que apreté No mal un era botón. Pinochet Voice. Claro. Pero en la edición digital de esto van a poder escucharlo Todo se puede absolutamente arreglar. como corresponde. Pasan Pinochet Boys con el primer tema que era En mi tiempo libre y el otro era Pinochet Boys, Tal homónimo como cual. la banda. Ya. Así que recuerden, hoy día a las 9 el lanzamiento del libro en el Cine Arte Alameda. Sí. Y mañana el libro a la venta en todo el país. Claro, no, O asumimos mentira. que en alguna de las En librerías. alguna parte van a poder pillarlo. Ya. Llegó el momento de hablar del disco de la semana. Un disco que lo insisto, lo cambiamos a última hora porque se filtró. O sea, hay que decirlo. Ayer se comenzó a vender en Francia el nuevo disco de Metallica, Dead Magnetic. 10 días antes de la venta oficial. Metallica se enteró de esto por la prensa. Y bueno, no había nada que hacerle. Básicamente Lars Ulrich dijo, bueno, así fue. O sea, lamentablemente una tienda en Francia lo puso a vender. Nunca hicimos firmar a nadie un acuerdo para que lo vendieran el 12 de septiembre, que era idealmente la fecha oficial del lanzamiento. Así que, filo, así funciona el mundo y así con esas reglas van a tener que vivir. Qué tranquilo que está Lars Ulrich De lo después cómo se comportó con Napster. con Napster. Claro. Y bueno. Las consecuencias obvias de que un disco se comienza a vender es que obviamente se comienza a piratear. Y ya lo tenemos en el programa. Claramente. No vamos a ser poco honestos en ese sentido. Yo me enteré que el disco se podía descargar y lo descargué de inmediato. Dead Magnetic, el Anz. O sea, quizá es un poco de fan, pero yo creo que no es tanto de fan. Yo honestamente creo que el Dead Magnetic era el disco más esperado del año. Lejos. Por sobre el regreso de R.E.M., por sobre el nuevo disco de Nightingale, por sobre la nueva placa de YouTube, o por sobre The Cure, que también. Que ninguna de esas bandas no se ha mantenido activa con discos nuevos en los últimos años. Siempre han sacado muchos discos. Y además que todo el entorno que se estaba generando sobre la nueva placa de Metallica que comenzaron a trabajar el año pasado con el productor Rick Rubin, como ya hemos dicho, el especie de mesías de la música rock. Rey Midas de Claro. la música rock. Y que habían dicho en toda la entrevista que habían dado y que iban a volver a las raíces, que iban a tratar de ser como mucho de ese Metallica de los 80. Y hay que decirlo, sí, absolutamente. O sea, Rick Rubin lo logró de nuevo. Sí, Rick Rubin lo logró de nuevo. Metallica volvió a sonar. De hecho, por ahí yo busqué comentarios de la gente en los blogs y en los foros de internet de música. Y hay un comentario que dijo alguien que me pareció muy acertado. Escuchar este disco es como pensar que nunca existió el álbum negro, nunca existió Load, nunca existió Reload, nunca existió evidentemente San Anger. Es como que Metallica realmente no hubiera cruzado la etapa de los 80. La semana pasada ya hablado algo con Pato al respecto. Tiene toda esa impronta de la Justice for All. Los riffs, los tempos de las canciones, la batería, el sonido que tiene la batería me recuerda mucho cómo sonaba Justice for All, este disco más progresivo que sacó Metallica. Y Dead Magnetic tiene todo ese impronte, como que involucionaron para volver a traer ese thrash de metal de los 80. Por ahí evidentemente se les queda alguna otra cosa del Load, pero son momentos pequeños, diminutos diría yo. Pero el general el disco, para los que pedían que Metallica volviera a sonar como metal, eso es. Metallica escuchó por primera vez a sus fans y hizo un disco de metal. Yo por ese lado me siento un poco decepcionado de Metallica. O sea, a mí el disco me encantó. Me voló la cabeza, me va a gustar, evidentemente no voy a negar eso. Voy a esperar que vengan a Chile para escuchar estas canciones claramente. Pero a mí me decepcionó un poco eso de que Metallica le hizo caso a los fans. Que es algo que yo siempre, por ejemplo, le criticaba a Iron Maiden. Maiden hace disco para sus fans. Lo que quieren los fans es lo que plasma Maiden en sus álbumes. Metallica a mí me encantaba eso, que se pasaba por la raja lo que pensaban los fans. Que hacían lo que a ellos quisieran, lo que a ellos les tincaba en ese momento. Pero ahora no, ahora hicieron eco de las voces que pedían que Metallica volviera a merecerse el nombre de Metallica, de metal. Y eso fue lo que hicieron. Insisto, para los que querían una Metallica metalero, eso es lo que tienen aquí. Y no se van a sentir decepcionados. El trabajo del sonido de Rick Rubin se nota evidentemente que logró con la tecnología actual sonar ochentero. Lo logró absolutamente. Y nada, pienso, yo digo que a los que les gusta el metal no les va a decepcionar el disco. Si pensaron que Megadeth había sacado una tremenda placa con su United Abominations o que Slayer con su Último disco, God Cake. No, ese no era el último disco. Bueno, el último disco de Slayer, que se llama, no me equivoco, se llama Crazy Illusion o algo así. Esto lo va a aterrizar de cómo en realidad se hace metal. Metallica tenía claro cómo era la fórmula. Yo creo que ellos nunca perdieron el horizonte de cómo había que hacer metal, pero sencillamente no les tincaba hacerlo. Y quizá ahora que están viejos, están un poquito más condescendientes y trataron de pescar más a los fans. O quizás también querían volver en el fondo a un estilo que habían abandonado hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, quizás puede haber sido perfectamente una mezcla de los fans lo pedían y ellos también están... Claro, también quizás necesitaban reconciliarse con... Claro, o sea, en el fondo volver a un sonido que cuando jóvenes y con sus cabellas melenas locas, un sonido que ellos en el fondo elevaron como sucedió. Claro. Y bueno, otra cosa, los solos de Kirk Hammett, estupendo, el bajo de... Bueno, puedo creer que se me haya olvidado el nombre. De Robert Trujillo. Quizá el bajo de Robert Trujillo es un punto bajo. No se escucha tanto. Es que ese es el problema. Como en la mezcla se pierde un poco el sonido del bajo. Pero claramente, como él está con su ídolo, no creo que trate, quiera resaltar por sobre... Quiere solo los tocar con ellos. Claro, punto. Exactamente. Así que eso, sí, es esto. Death Magnetic, absolutamente recomendado. Para los fans de la vieja escuela de Metallica y para los cabros chicos que quieren conocer a Metallica, me parece un buen paso para conocer la historia de esta tremenda banda de metal y de rock. Así que eso, vamos a escuchar un solo tema de Death Magnetic porque son extremadamente largos. Hasta en eso regresaron a los 80, hacer temas cortos. El tema más corto dura 5 minutos 1. Claramente temas que no son radiales. No creo que se vayan a convertir en hits radiales por su extensión. Aunque capaz que llegue al número uno solamente por el hecho de ser Metallica. Yo creo. Sí. Yo creo que es muy probable que uno de estos temas, y que también sorprenda que un tema tan largo, acostumbrados ahora como estamos a temas muy, muy, muy cortos y precisos, llegue a elevarse en las listas. En la lista. Yo creo que es muy factible que ocurra. Claro, aparte, claro, me acordé del primer single de Day That Never Comes. Busquen en YouTube el video o métanse a metallica.com y vean el video. ¿Cómo te dije que se llama el director? Bueno, el amigui. Es el amigui de Lars von Trier, que fundaron Dogma 95. Quien hizo la celebración. Claro. No recuerdo su nombre ahora. Un video muy bien hecho, que incluso refleja un poco la situación de Estados Unidos ahora con la guerra de Irak, que está muy en esa onda, de como la desconfianza que uno tiene al otro cuando no quiere conocerlo realmente. Y eso está muy bien plasmado en este video de Day That Never Comes. Y como última cosa de Metallica, ya esto es como una noticia también relacionada con la banda. El día 16 de septiembre en Inglaterra se va a estrenar, o sea, va a haber un nuevo capítulo del show de Jules Holland, Later, casi se llama en realidad, Jules Holland. Later with Jules Holland. Eso. Donde se va a presentar, bueno, Paul McCartney, Carla Bruni, la esposa del presidente de Francia, claro, de Paul Sarkozy, de Sarkozy, sí, Sarkozy. Y también va a estar Metallica ahí. Y por ahí anda el rumor de que Metallica hizo una jam con Paul McCartney. Onda, sería Metallica, como alguna vez hablamos de Metallica, Metallica de verdad. O sea, claramente. Va a ser así que a no perdérselo. A no perdérselo. Apenas esto se emita, evidentemente al día siguiente yo creo que esto va a estar arriba de internet. Y búsquenlo, el programa de Jules Holland del 16 de septiembre. Esa es la gracia de Jules Holland, que es capaz de mezclar a Paul McCartney con Metallica en un mismo programa. Exacto. Y Carla Bruni entre medio. Y Carla Bruni por ahí metida también. Ya, eso. Metallica con Death Magnetic y el tema que se llama All Nightmare Long. El disco de la semana en la OE. Luck runs out. Call from the wreckage one more time. Horrific memory twist the mind. Dark blooded, cold and hard to turn. Path of destruction, feel it burn. Still life, incarnation. Still life, infamy. Hallucination, heresy. Still you run, what's to come, what's to be. Cause we hunt you down without mercy. Hunt you down all nightmare long. Feel us breathe upon your face. Feel us shift every move we trace. Hunt you down without mercy. Hunt you down all nightmare long. Yeah. Luck runs. I can cry again, but your luck runs out. We'll be right back. you crawling in, but your luck runs out. Your luck runs out.